más allá del lenguaje, me deleito en el gozo con todo mi cuerpo. Suma de nadas, el universo y yo. Es inútil la mente. Solo sentándome en zazen, sostengo el placer. Con todo el cuerpo pienso. Con todo el cuerpo respiro. Este goce más claro que el abrazo entre amantes. Podría verlo todo, pertenecer a cualquier época, pues he llegado al Buda de la vida infinita, donde morir y vivir son ya lo mismo. ¿Por qué brilla la luna? Incontables millones, los cuerpos enterrados en la piel de la tierra. De ella florecemos por solo un instante para en ella volver a sumirnos. ¿Dónde flota la luna? Solo en las olas de tu mente. Luna irreal, en cuya sombra rompen las olas. Thank you. por mi costado derecho corre un río. Rompen las olas en mi corazón. Labra mi vida un acopio de tiempos fragmentados. Huele esta flor marchita como si aún viviera. Tiempos que en mi mente, antes de terminar, ya habían terminado. Antes de romperse, ya estaban rotos. Antes de nacer, ya habían nacido. Como varía el color sobre cada minúscula porción de mi piel, avanzan remolinos de tiempo. Mi cuerpo, un intercambio de tiempos sin números, un compuesto de pequeños pedazos, parecido al hollín que despiden las fábricas. Lo que siento sucede en mi interior, atado a un tiempo concreto. Lo fragmento aún más, hasta que veo sus pequeños pedazos contra la reflexión de la luz. Por mi costado derecho corre un río. Rompen las olas en mi corazón. para que la sombra pasajera de la nube no le enfríe el pecho. La piedra se protege firmemente. Ni siquiera en el ocaso siente pesar. Bajo la nieve grita la piedra con una cálida voz que sale de lo profundo de su garganta. Soportando la incandescencia del sol de verano, resistiendo las endijas del deterioro, protegiéndose y huyendo de ese ámbito caótico, hostil, mientras se moja bajo la lluvia débil, en su quietud, sintiéndose inquieta, vive la piedra. Ya nada queda por hacer. Dibujemos a Buda y adorémoslo esta noche, un día después del plenilunio, sale la luna de la cosecha. Como el conejo, ofrenda de mí mismo, me entrego, Luna, en tu honor. El tiempo pasó soplando sobre su rostro como una ventisca que cruzara un lago. En el sueño, profundo, continuó su mente destilando, evaporando ideas. Algunas mañanas el sol, como una amenaza, ascendía por el borde de las montañas. Se calcinaron tales esperanzas. Los árboles. La tierra agonizaba. Despierto, encendía su pipa e intentaba respirar el sol. Como la lluvia, como los frutos, caía el tiempo. Un barco hacia el pasado flotaba. Mar adentro. Él aferró con una mano la vela de lo eterno y el entero universo entró en sus ojos. Oh. Los ojos del gorrión son de cristal. Nada pueden ver. Cuando el gorrión mira hacia abajo, desaparecen el mar y las montañas. Y aunque hubiera mar y montañas, nada serían para él. El gorrión se recrea en un jardín vacío. Nadie allí acude. A nadie el pájaro permite la entrada, pues busca soledad. Nada hay y nada es necesario mirar. Con un pequeño paso, llegó el pájaro a todas partes. Con una sola mirada, lo vio todo. Todo no es más que polvo. No existe el fin, sino un constante acabamiento. No existe la muerte, sino un morir constante. El gorrión miró hacia el cielo. En el cielo tampoco había nada. Ni siquiera el polvo puede enturbiar sus ojos. no son peces de agua dulce. Cansados de vivir en la ciudad polvorienta, añoran lejanos ríos y montañas. En la brisa sucia, pero serena, por encima del tejado ardiente, se arrastra el hollín de las chimeneas. La sombra de la carpa dorada se mueve en el fondo del agua. Como los insectos atraídos por la luz, a través del mar nocturno, donde se agitan las algas, acuden en masa, aturdidos los hombres, llevando consigo sus efímeras vidas. No son peces ciegos. Poseen un corazón sin luz, nadando en el intenso bullicio de las calles. Vuelan los chorlos en bandadas sobre el mar. Aunque se deslicen al raso sobre las olas, su formación nunca se rompe. Como polvo en el viento, juegan los chorlos, volando en compañía. Son sus figuras blanquinegras más hermosas que las alas de un avión. Miro los picos de las aves que caminan raudas por la orilla. Cómo se distinguen de lejos, largos como cañas. A la noche duermen sobre las olas. ¿Qué buscan? ¿De qué huyen asustadas? Un perro corre por la playa. Como una humareda, de pronto las aves levantan el vuelo. Habrán nacido de las nubes. Desaparecerán al final con los pecios del mar. sus chillidos, mezclados con el rumor de las olas. Apenas puedo oírlos. Un arroyo del río de la noche se pierde en el océano. Los chorlos vuelan sobre su curso. Lejos, en alta mar, se alza la luna. La nube arroja su sombra de eternidad por los ojos de la muchacha. Cruza un barco. Nació de sí mismo el gorrión. Oyó la tierra roja del Pleistoceno. Se puso el sol, y edificaron casas en aquel lugar. El gorrión jugaba sobre los tejados con un fósil de sol enganchado a sus garras. Creció un árbol por su cuerpo, arrastró consigo algunas penínsulas, se adhirieron también el mar y las montañas a sus alas. El gorrión, que había visto desaparecer a los gusanos de la muerte, se precipitó volando entre la isla y la ensenada. Crecieron los pinos, flotaron las barcas, la muchacha se hundió en el océano como un pez. Ni la luna, ni la nebulosa alcanzaron con su luz el fondo del mar, el insondable abismo. La muerte es más profunda que el cielo. Está lloviendo, pero no se moja el gorrión. En un mundo vacío, extiende sus alas y vuela. Se destruye constantemente el universo, sin necesidad de apretar un botón. Basta tocarlo con la punta de un dedo y cae, hecho pedazos. En un instante se deshace en el aire. El universo cuelga del extremo del ojo del gorrión, a punto de caer. Secreción ocular, muchedumbre que surge de las fosas nasales. En la palma de tu mano derecha, aferrable, se encuentra el universo, mucho más pequeño que un gorrión, sostenido por el párpado del pájaro. Un frágil pensamiento. Algo que no existe. He aquí todo poder. Hasta el más grande. la fuerza del gorrión habita en ti con un mínimo toque. Podría hacerte añicos, destruir por completo el entero universo. Hay un mundo en calma, sin sonido, no hay nada aquí, allí hay algo, no hay aquí o allí. Ni ahora, ni pasado. Como un árbol marchito, moriré desplomándome, ya sin raíces ni hojas. Caeré en cualquier momento, con estrépito. Nadie vivió antes de que yo naciera. Y tras mi muerte, nadie vivirá, ni nazco, ni muero, siempre el mismo. Aún en el movimiento, hay algo que no se mueve. Una barca de piedra flota en el mar de la memoria, roja, oscila la brasa. Aquí todo termina, consumado. Vivir un día o 100 billones de años es lo mismo si moramos en el origen de lo que existe. Ya no habrá quejas ni pensamientos. Un hombre que muere aniquila con él el universo. Voy a matarte aquí. No hay hombre que no pueda matar. Para matar, el Dios creó a los hombres. He muerto hace 10 billones de años luz. Entonces, ya no existía el universo. Cierra tu corazón. Descansa en la quietud del mundo. Thank you. Shinkichi Takahashi, introductor junto a Jun Tsuji del dadaísmo en la literatura japonesa. Shinkichi Takahashi deja pronto atrás los influjos más estridentes de la vanguardia europea para convertir su poesía, ya en el ámbito de influencia del budismo zen, en un espacio de contemplación de la naturaleza y el mundo urbano del Japón de la posguerra. En su juventud, turbulenta y bohemia, una aguda crisis mental le lleva a pasar 3 años recluido bajo el cuidado de su familia. A partir de 1935, atraído cada vez más por la práctica de la meditación, comienza a alternar la vida monacal con trabajos ocasionales en el periodismo. En 1952 tiene lugar su ordenamiento como monje Rinzai Zen, recibiendo de manos de su maestro Shichan el Inka Shomei, reconocimiento de su iluminación. A partir de entonces vivirá en el barrio Tokiota de Nakano, dedicado a la escritura y al zen hasta su muerte. Shinkichi Takahashi publicó más de 15 colecciones de poesía y numerosos ensayos, centrados en gran parte en el mundo espiritual y artístico del budismo zen. Títulos destacables de su obra poética son Poemas de Shinkichi el Dadaísta, 1923, Festival de Gion, 1926, Eclipse de Sol, 1934, Visita al Templo, 1941, Monte Kirishima, 1942, Padre y Madre, 1943, Torso, 1956, Dorada, 1962, y Gorrión, 1966. Estos poemas están recogidos en el poemario titulado En la quietud del mundo. Es una edición al cuidado de José Luis Fernández Castillo y de Kyoko Mitsoguchi, en colección La Cruz del Sur, editorial Pretextos. Y la música que escuchábamos era la de los Gyuto Monk Tantric Choir, el coro tántrico de los monjes Gyuto, que no son monjes budistas zen, sino tibetanos. Esto es hermoso, que haya tantas diferencias en el mundo del budismo, tanta riqueza. Y también escuchábamos los cantos de la comunidad zen de Oregón. Pues esto fue el Historias de Mar y Ciudad de hoy, jueves 10 y algo de mayo, y esto es Radio Crash, y hasta el jueves que viene.